Estás escuchando La Rueda del Ayer. Acabaste de escuchar hace minutos la música de apertura con la posición número 77. Ustedes permanezcan en nuestra sintonía porque tenemos muchísimo más para compartir. Antes del cierre, un momento musical que complace para acuse de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Loca, jugaste a trapecista y sin red. Biografías. Mis amigos, es este el invitado de hoy, Enrique Iglesias, y en breve podrás escuchar uno de sus éxitos más recordados. Volví a secarte bien entre mis manos y a lamer tus heridas frágiles. Abracé contra mí lo más que pude y te besé los ojos. Recorrido universal. Recorrido universal. Recorrido universal. Ahí nomás. Enrique Iglesias es un cantante, compositor, productor discográfico y actor español. Es el hijo menor del cantante Julio Iglesias y de Isabel Presley. Sus hermanos son Chabel Iglesias Presley y Julio Iglesias Jr. Presley y Tamara Falcó Presley. Empezó su carrera musical en 1995 al firmar un contrato con Fonovisa, propiedad de la empresa mexicana Televisa, la cual impulsó su carrera en sus inicios entre los países de habla hispana y la diáspora hispana en los Estados Unidos. En 1999 firmó con el sello Interscope e hizo un crossover para el mercado de habla inglesa. También firmó con Universal Music Latino, propiedad de Universal Music, para lanzar sus discos en español. En 2010 se separó de Interscope y firmó con el sello Universal Republic. En 2015 firmó por Sony Music. El artista ha vendido más de 100 millones de producciones musicales entre discos y sencillos en inglés y español. En Estados Unidos ha vendido más de 20 millones de copias. Con estas cifras, se sitúa entre los cantantes con más éxito de todo el mundo. Y al contar las noches como tú, cada vez te iré queriendo más. Sabré que bailas para mí y no habrá nunca otra. Si prometes volver. Enrique Iglesias ha ganado los más importantes y prestigiosos premios de la industria discográfica. Cuenta con un Grammy al mejor artista latino. También tiene 5 Grammy latinos, 4 premios Billboard, 43 Billboard latinos, 10 World Music Awards, 8 American Music Awards, 5 Latin American Music Awards, 22 Premios Lo Nuestro, 15 Premios Juventud, 20 Premios ASCAP, 3 MTV European Music Awards, 4 Premios 40 Principales, 2 Orgullosamente Latino, 1 Premio Onda y una Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, entre otros. Hasta la fecha, ha situado 5 sencillos en los primeros 5 puestos de la lista norteamericana Billboard Hot 100, incluyendo 2 número 1, El cantante ostenta el récord de haber situado 27 canciones en el primer puesto del Billboard Hot Latin Tracks. También cuenta con un total de 13 números 1 en la lista Dance de Billboard, más que ningún otro cantante masculino. Entre sus mayores éxitos a nivel mundial se pueden destacar sencillos como Bailando, Duele el Corazón, Hero, I Like It, Súbeme la Radio, Tonight I Love You y Bailamos. Número 76. Para ustedes, Si tú te vas, Enrique Iglesias. Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas tú hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré. Con un sonido verdaderamente retro en tus oídos. Nuestro propósito: volver a sentir. Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más. Número 75. En esta posición 75, las chicas del Can, Chico Bello, Chico Malo. bello, ay chico malo, ay chico bello, ay chico malo. El chico a mí me fascina, el chico me tiene loca. El chico a mí me fascina, el chico me tiene loca. Del ayer. Ay chico bello, ay chico malo, ay chico bello, ay chico malo. Hermoso fuerte su cuerpo, me besa y me sofoca. Hermoso fuerte su cuerpo, me besa y me sofoca. Que lo que, que lo que, que lo que, ese chico bello malo malo es. Que lo que, que lo que, que lo que, ese chico bello malo malo es. Ay chico bello, ay chico malo, ay chico bello, ay chico malo. Solo quiere ser mi novio y yo lo quiero mi esposo. Solo quiere ser mi novio y yo lo quiero mi esposo. Número 74. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. So untrue.

vuela y veré al mundo loco de estar. Y canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuelo, que vuelo por ti, será porque te amo. Vuelo, que vuelo y veré al mundo enloquecido. Y canto, canto por ti, por un amor que surge, que nace y crece.